de Goyeneche a Tarantino. Fueron modos europeos que no llegaron en barco. Ecos sonoros que en forma de canción atravesaron el océano y se colaron en los parlantes. Algunos llegaron y enseguida fueron influencia. Fueron el compost de creaciones hermosas. Otros eligieron esta tierra para nutrirse de ella y a partir de esa mezcla hacer magia. Y las gaitas se mantuvieron, la letra D nunca pudo ser bien pronunciada y hubo un loco lindo que dio cátedra de hasta dónde puede llegar la música. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Muy, pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza una nueva emisión en Radionauta en FM 106.3. Mi nombre es Severina Ladaga. En los controles, el señor Pablo Lesiani. Muy buenas noches. Y Juan Matías va a llegar en un ratito, como todos los miércoles. Y seguramente esté su cortina hermosa. Decíamos, estamos en FM 106.3, en Radionauta, en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Con un frío, yo me prometí no hacer más el comentario, pero es imposible no hacerlo. Yo me pregunto además, si estamos así ahora, ¿qué va a pasar en julio? Es terrible, pero bueno, hay que agradecer que tenemos ropa y abrigo, la verdad. Tenemos un programa muy musical, quizá más musical de lo habitual. Pero bueno, de eso se trata esto. Vamos a escuchar un montón de bandas, fundamentalmente, y hablar de algunos autores, porque la literatura también nos gusta mucho. Tenemos vías de comunicación para que se comuniquen por ahora conmigo. El teléfono es 451-6917, pero también tenemos un celular para que nos manden WhatsApp, texto o audio. 670-5190. Nos encanta que nos manden mensajes. Tenemos un mail que es radionautafm@gmail.com. Tenemos Facebook que es Radionauta. Tenemos Twitter que es Radionauta FM. Y tenemos el Facebook de nuestro programa que es de Goyeneche a Tarantino. Pero además nos pueden escuchar por un montón de lugares. Por aire, por FM 106.3, por internet a través de radionauta.com.ar, página donde tienen opciones de reproducción y además pueden escuchar programas viejos. Este programa, en sus emisiones anteriores, pero además todos los programas que hay en la radio, que son un montón, como 10 y largos, casi 20 diría. Y además nos pueden escuchar por TuneIn, que es esta aplicación para celulares, TuneIn o TuneIn.com en la computadora, /Radionauta, y ahí aparece la opción de reproducción, que suele escucharse bastante bien, depende cómo anda internet. ¿Qué más iba a contar al respecto? No, nada, vías de comunicación ya dije todas. La propuesta ahora es escuchar un montón de música. Vamos a ver cómo sale. Espero que nadie se aburra. Esperamos al Tata así como de una manera muy tranquila. ¿Por qué? Una de las efemérides tiene que ver con Luca Prodan, que nació un día como ayer, digamos, un 17 de mayo. En un rato vamos a hablar sobre él, sobre su vida. Vamos a escuchar un par de entrevistas que alguna vez dio. Pero además, la semana pasada tocó la planadora del rock and roll en Buenos Aires, en el Coliseo, un teatro zarpado que tuve la oportunidad de conocer. Y tocaron casi 3 horas, el jueves 12 fue esto. No fue acústico, fue eléctrico justamente. Pero la lista de temas varió a lo que usualmente hacen. Mucho Narigón del Siglo, mucho Gol de Mujer. Y la verdad que la rompieron. Sonaron increíblemente, rompieron las cabezas de quienes fuimos allí. Estuvo muy bueno. Así que bueno, la idea es esto, escuchar un poco de Divididos, que tiene que ver claramente con Sumo, escuchar Sumo y escuchar a Luca Prodan como solista. Vamos a hacer como un recorrido musical, sería de atrás para adelante. Vamos a escuchar primero Divididos, después a Luca, porque en realidad este disco que vamos a escuchar, el tema de este disco, salió en 1992, aunque fue grabado en el 81, y después vamos a escuchar a Sumo. Vamos a escuchar de Divididos, Fantasio, del disco Gol de Mujer del año 98. De Luca Prodan vamos a escuchar Lament, del disco Time, Fate, Love, que fueron todos temas grabados en el 81, pero que este disco se editó en el 92. Y después vamos a escuchar de Sumo, Ojos de Terciopelo, del disco After Chabón, del año 87, año en el que nacimos yo como Juan Matías, que acaba de entrar a la radio, pero vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos al aire. Yeah.

Chorrito. Continuamos en De Goyeneche Tarantino, pero ahora sí que no estoy sola. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, llegó. Ay mamá, yo soy su carpintero. El gran ay, Matías Sterkel. Voy a poner Luca, por favor. Qué combinación, ¿no? Qué mezcla extraña, ¿no? ¿Te imaginas a Luca cantando Yo soy tu carpintero? Debe ser una versión muy particular, habría que imaginarla un poquito. Ahora ojo. Ojo al piojo. Estamos escuchando Red Lights, del disco Perdedores Hermosos, del año editado en el 97. ¿Todo bien? ¿El frío? Tranqui. El frío, bueno, salvo el frío, el resto bien. Muy a tranquilo. Me duele la espalda, creo que del frío. ¿Viste la postura? Sí, es como que además uno tiende a comprimir los músculos, ay, sí. ¿No? Cosa de que el frío no entre. Tal cual. Uy, casi tiro el micrófono. Como decíamos, como decía yo en realidad, sola, al principio. Pero yo te acompaño, vos tenés que pensar que mi presencia está deambulando por acá. Bueno, dale, me encantó. Yo le contaba a la gente que nos está escuchando, a los millones de oyentes que nos están escuchando, que hoy el programa viene como re musical. Viene muy musical, muy guitarrero. Muy rockero, ¿no? Y muy variado dentro de los matices, ¿no? Dentro del rock, ¿no? Che, te digo, porque me emocioné. Aguante el Prodan, Rodrigo del Mondongo, los estamos escuchando de Disicardi. Muy bueno el programa, gracias. Qué bueno. Leemos uno de los tantos mensajes que tenemos, ¿no? Sí, no, pero qué bueno esos mensajes así con... Con amor. Con polenta y con amor. Tenemos un par de efemérides. Antes de hablar de Luca Prodan, voy a nombrar, si me dejás... Al señor Wilfrido Aníbal Quiroga. Willy. Más conocido como Willy Quiroga. Conocido además por ser uno de los fundadores del grupo Vox Day. Que me acuerdo que el año pasado le dimos un programita como bastante el contenido del programa exactamente a Vox Day. Sobre todo a la Biblia. Encontré en la casa de mi abuela la Biblia en vinilo. Mirá. Muy flashera como el packaging. Mirá, lindo, ¿sí? Decía conjunto musical. No, si vos lo ves... Esas cosas típicas de una época, sí. Que no decían grupo, o sea, conjunto musical, Vox Day, parece eso. No, si vos lo ves, ponele así, no ves que dice Vox Day, parecía como, se me vino a la cabeza, ¿viste? Los cantos gregorianos, como una estética medio como vitró, medio de iglesia, justamente, claro. Hasta que ves que dice Vox Day la Biblia y bueno, eso. Willy Quiroga arrancó su carrera musical bastante folclórica. Y después como que se fue arrimando junto a sus compañeros de Vox Day al rock, una de las bandas más importantes de los 60 acá en Argentina. Me gusta mucho Vox Day. Siguen tocando los que están vivos. En La Perla tocan mucho en Buenos Aires. Que a mí me gustaría ir, porque es como mítica La Perla, ¿viste? Tanguito, La Balsa, La Perla, ¿o no? Bueno, podemos incursionar algún día y hacemos una crónica de La Perla. De una. A ver qué nos parece. Estaría buenísimo. Hacemos un en vivo desde La Perla. No venimos directamente. Llamamos por teléfono y hacemos Dora por teléfono. Sí. De hecho dicen Pablito que... Pablito si quiere venir también. Después vemos a quién ponemos. Dale. Vamos los tres. Ahora hay dos Pablitos atrás del vidrio. Podemos ir con los también. Dos Pablitos. Le mandamos un saludo al otro Pablito. Al otro Pablito. Bueno, Willy Quiroga entonces nacía. No dije cuándo nació. No. Solo dijiste que por esta época eres un natalicio, ¿no? Un día como ayer, un 17 de mayo de 1940. Y también un 17 de mayo, pero de 1953, nacía en Roma el señor Luca, Luca George Prodan. Más conocido como Luca Prodan, el dolape. Se nota que con los nombres ahí negociaron, ¿no? Los padres, ¿no? En esa ascendencia anglo-italo-argentino, ¿no? Y Sí. Luca, George. Así, dice, bueno, vos elegí uno, yo elijo el otro. De una. Sí. ¿Cómo es? Atahualpa Merlín. O Merlín Atahualpa. Sí. Ponele. Como decíamos, nació en Roma el 17 de mayo del 53. Su padre, Mario Prodan, tenía ascendencia italiana, rumana y austríaca, dicen. Y la madre, Cecilia Pollock, nació en China. Pero sus padres eran escoceses y vivieron en Shanghái y Pekín, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que él, de alguna u otra manera, mamó todo esto y fue un hombre de mundo desde que salió de la panza de su madre. Es conocida la anécdota de que fue a una de las mejores escuelas europeas junto a el príncipe Carlos de Inglaterra. Y siempre un chico, rebelde, podríamos decir, como para simplificar, ¿no? Que renegaba un poco de esa realidad que le había tocado y que veía la realidad también de otra manera. Una mente brillante, de hecho, podríamos decir. Se vino para estos lados en un momento y cayó en Córdoba. Hermoso, Córdoba y zona, no sé si hippie decirlo, también sería como simplificar, pero donde había como mucha, ¿no? Sí, hippie, psicodélico, estaba bohemio. También, ¿no? Bohemio. De una. Pero te parece, yo traje para escuchar un par de cosas, habla Luca. Claro, escuchamos a él. Tenemos dos especies de entrevistas, dos fragmentos de entrevistas. Una en la cual un periodista le hace esas preguntas, nada, qué pobre, la hizo bien. Y Luca justo ese día estaba medio atravesado. Vamos a escuchar por un lado eso. Y por otro lado tenemos un fragmento de una entrevista que le hizo el gran Lalo Mir. Allá por el año, no me acuerdo, pero hace un montón. 87, creo. Año en el que murió, de hecho. Vamos a escuchar. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, sí, y medio. Yo uno. Y bueno, mira, ahí. Yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? No sé si me parece, pero te noto un poco aburrido, Luca. En los últimos tiempos te noto. ¿Estás un poco aburrido? ¿Está un poco chato todo esto acá? En mi vida privada estoy triste. Porque pasó algo con mi novia y esas cosas aburridas que se pasan en telenovelas. Pero que te ponen mal igual. Y eso te pone un poco bajo, ¿no? Pero, no sé, yo estoy feliz con el disco, por ejemplo. El disco que salió a mí me gusta. Para mí es de lejos el mejor y el más imaginativo. Y no hay ningún hit. Por ahí hay algún tema que le gusta a alguna gente, pero no hay aquel hit, viste, como La Rubia Tarada o Los Viejos Vinagres, que es típico, viste. Y encima voy a confesar que Los Viejos Vinagres fue hecho como para ser un hit. Si nosotros queríamos, podríamos haber hecho un disco todo de hits, todo bailable, todo para pasar por radio, en discotecas, y todo ahora es muy chato. No sé, la radio y la música cambió, pero un montón en los últimos dos años. Y pasan, para cada buen tema pasan 40 que ya de la primera estrofa sabes cómo va a seguir. Todos esos popitos ingleses y norteamericanos. Y acá también hay bastante de eso. O sea, nosotros vendemos los shows en vivo, vendemos nuestra locura, más que vender una música donde podés hacer a la primera estrofa, sabiendo que es como va a ser el tema. No sé, tiene mucha textura este disco, es muy como denso a nivel que podés escuchar muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, escuchamos a Luca con ese acento tan... Tan él, particular, ¿no? Tan de mezcla, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Porque, digamos, las palabras argentas las tenía. Lo que pasa es que está el sonidito ese medio tano, medio inglés, ¿no? Sí, totalmente. Hay un... Capusotto hace como una especie de sketch imitando el tono Prodan, que está muy bueno. En esta última entrevista con Lalo Mir hablaba de After Chabón, el disco este del 87... año en el cual, como decíamos, en diciembre de ese año, en diciembre justamente, el 22 creo, lo encontraron muerto a Luca Prodan. Hay un par de cosas que queríamos compartir. En un documental, Germán Dafuncio dice que el tipo era de verdad, que trascendía lo musical. Dice que si vos vas por Buenos Aires y te encontrás con mozos en un bar que conocieron a Luca, y capaz nunca habías escuchado Sumo, ese mozo, te hablaba de Luca de una manera también muy particular. Ay, no, tengo que parar. No puedo. Acaba de llegar una visita muy especial. ¿Hacemos un paréntesis? Hágalo. Merece el paréntesis. Llegó la primera radionautita de la vida de radionauta, Juana. Es un bodoque. Ahora la vamos a sacar al aire porque tiene mucho para decir, porque le gusta sumo a Juana. A Juana le gusta todo. Bueno, volvemos. Volvemos. Esto, que la gente que no escuchaba quizás sumo siempre tiene algo para contar particular de Luca, por eso que era un tipo de verdad que trascendía lo musical. Y después me puse a escuchar entrevistas y, por ejemplo, el Indio Solari en un momento dijo que él, para él, Manal, Pescado y Sumo habían sido como las bandas más zarpadas de acá de la historia de la música argentina, y Moyo, uno de los violeros también más importantes. Y sí, Indio, tenés razón, ¿qué querés que te diga? Che, otra cosa ahí, más choluleadas. En 2015 se editó el libro Libertad, Divino Tesoro, de Oscar Jalil, sobre Luca. Y la revista Rolling Stone, en base a esto, sacó como 6 cosas que no sabías de Luca Prodan. Algunas son medias bizarras, otras no tanto. Esta no es bizarra. Dicen que el suicidio de su hermana lo marcó como muchísimo, y es algo que quizá no se sabe. De hecho, una canción que se llama Warm List se refiere a ese episodio. La hermana de Luca Prodan, Claudia Prodan, y su novio se suicidaron en el 79. Y dicen, bueno, que fue un hecho que lo marcó muchísimo. Después, bueno, que en el 78 formó una banda en Londres que se llamó Nuclear Heads. Después tengo otro dato que... Esa bandita, te tiro un dato. ¿Esa bandita? Contemporánea de Joy Division, muy del post-punk. En ese momento Luca trabajaba en EMI, en la discográfica. El tema White Trash pertenece a esa banda. Él se lo trajo a Argentina, cargado en la mochila. Inicialmente pertenecía a esa banda, que en realidad nunca salió como disco. Eran un par de sencillos que tenía. Y la banda, bueno, después se separó y, bueno, acá... se trajo lo que le había quedado y armó ese tema, que es uno de los mejores temas de Sumo. Creo. Y cambiaste la voz, Pausi. Te tiro otra. Esta, no sé por qué me hace ruido, pero yo confío en Jalil, que investigó un montón. Dicen que Luca fue por una noche cantante de Los Redondos. En un show en Gimnasia Esgrima de La Plata, Luca reemplazó al Indio Solari. Según Jalil, el autor de este libro, hubo algunos ensayos previos en la casa de Rocambole. Y en el recital, Prodan cantó Nena Nena, Criminal Mambo... y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, bueno, que era de él, no de Los Redondos. Qué loco, ¿no? Debe ser raro escuchar a... Son dos voces muy particulares, muy únicas. Muy únicas. Cada uno, ¿no? ¿Viste? Como para... Y esta es muy bizarra. Una vidente le dijo que era la reencarnación de Eva Perón. Voy a contar el breve texto que dice acá. Dice, tras fugarse del colegio escocés al que iba este tan guaguabó, volvió a Roma sin avisar a su familia... hasta que se cruzó de casualidad con Andrea, que es su hermano, y con su madre. En esa época tocó la guitarra en la calle, vendió artesanías, y una tarde su hermana lo llevó a visitar a una vidente. La mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón, pero Luca no sabía quién era Eva Perón. Así que mirá, ojo con Luca. Bueno, ¿vamos a escuchar más música? Vamos a escuchar un poquito más pero de no, música. Pero otro mambo. Si pegamos un vueltín. Un volantazo. Ya sí. Como para adentrarnos también en más efemérides, ¿no? Porque tuvimos una semana cargada de nacimientos. Totalmente. Nacimientos. Boluro. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los Nine Inch Nails haciendo Not So Pretty Now, que es un temita que no está en ninguno de los discos, sino que aparece en una especie de mini sampler que se llamó Ninja, porque era Nin más Jane's Addiction. Era una gira que hicieron en conjunto y otra bandita más que no la conoce nadie. Pero ellos dos habían hecho ese sampler y tenían dos temitas de cada una de las bandas. Así que te repito, Not So Pretty Now de Nine Inch Nails del año 2009. Qué loco, ¿no? Open it up the wide. Tarantino, después de un tema que escuchamos con Juana en brazos, hablando en idioma Juana. ¿Viste Buscando a Nemo? ¿No? No la vi. No, creo que vi. Te iba a hacer un comentario, pero hay un pececito que habla en cetáceo como las ballenas. Acuérdate que bueno, solo me comentas. Nosotros hablamos como Juana. Hay gente que del otro lado se siente identificada con lo que decís. Bueno. ¿Cómo hablas? Como cetáceo. El pececito hablaba como una ballena. Nosotros hablamos como una bebé, ¿viste? Cuando estás con un bebé. Claro. No lo voy a hacer ahora. Capaz en un... No. En un rato capaz que me sale sin darme cuenta. En el próximo bloque, cuando salgas, te van a grabar. Vas a ver. Bueno. Vos sabés que tenés acá un mago de la Esperinola que hace lo... Che, volvemos a lo que nos compete. Un 17 de mayo de 1965 nació Michael Trent Reznor en Pensilvania. Complicado el nombre, sí. Sí. Nació ahí en un pequeño pueblo cercano ahí en el estado de Pensilvania. Reznor de chico, bueno, vivió el divorcio de sus viejos, se fue a vivir con los abuelos y él decía que vivía en un pueblo donde no pasaba nada, básicamente, entonces no tenía mucho feeling con sus compañeritos de escuela, con el resto de la gente, entonces se encerraba a mirar tele, a ver películas, a leer libros y a escuchar música. Él decía además, en una época cuando vos estás muy contagiado viendo tele y a vos te pasa por los ojos, no te entra en el cuerpo, que en otros lados la gente hace esto, hace lo otro, ves un montonazo de cosas, en un momento dice, tenés ganas de irte, ¿no? Hacia otro lugar, ¿no? Entonces él se encerraba hasta que, bueno, en un momento después pudo emigrar. Empezó tocando autodidactamente. La tuba y el saxofón. De una. Después aprendió, porque estuvo también, bueno, dentro de la escuela, viste que tienen los coros, las bandas del el colegio. Piano, ¿no? Él después aprendió a tocar el piano, empezó, realmente toca todos los instrumentos, o casi todos, es multiinstrumentalista. De hecho, sus discos, los discos Nine Inch Nails, son básicamente 100% hechos por ellos, por él, con el acompañamiento de una banda, ¿no? que hace de soporte. Llegaron alguna vez a armar una especie de bandita que se llamaba Tapework, justamente, que era una banda real, ¿no? Sí. Pero no llegaron a sacar nunca un disco, digamos, como decir, bueno, una banda donde todos pudieran componer y participar, porque generalmente es la banda de él y todo el resto lo suma para que toquen lo que él generalmente arma con piano antes. Ahí va. Estudió ingeniería química, ingeniería en computación, de ahí también todo ese mambo que tiene con las máquinas, ¿no? Y de ahí donde nace ese sonido que se llama sonido industrial, que ya lo venían haciendo bandas como Ministry, digamos, un sonido muy arraigado a lo que era el uso de sintetizadores de los 80, pero llevado más a una beta rockera, digamos. ¿Querías decir algo? Perdón, no, te estaba escuchando atentamente después, porque no quería adelantarme los hechos. Te iba a tirar un dato, pero creo que fue como más adelante en su vida. Bien, seguimos entonces, te tiro un datito más, ¿sí? De lo que es su juventud. Él trabajó en un estudio que se llamaba Right Track Studio, ¿no? En el área de mantenimiento. O sea, él lustraba los pisos, básicamente. Y dicen que enceraba tan bien y tan bárbaro que siempre, digamos, cuando él enceraba, brillaba. Dice, de lo dedicado que era el laburo. Y en realidad, la dedicación que le ponía a ese trabajo era justamente, pana, cuando cerraba el estudio, aprovechar, meterse en el estudio y grabar algunas cosas. Le permitía ahí el dueño grabar algunos temas que empezaron a aparecer front demos que después quedaron en los primeros discos. De una. No, yo lo que tenía acá la data era que él ya, digamos, durante los años que grabaron algunos discos, sufrió una depresión muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Que se traduce en sus dos mejores discos. De una, claro, eso te quería así como preguntar, claro, si era real. Él mismo te lo va contando, leyendo entrevistas, que digamos, los discos donde él tuvo mayor éxito son realmente los discos que él menos disfrutó hacer, digamos. Hasta, digamos, el primer disco, que es de Downward Spiral, así se llama, él dice, yo no puedo creer que este disco haya sido tan famoso, mientras que The Fragile, que era como, bueno, cuando él canalizó toda su mierda interior, sí, no haya tenido el éxito que había tenido ese disco anterior, ¿sí? The Fragile es un disco doble igualmente, es un disco mucho más complejo de escuchar, pero él decía, bueno, como que no se le daba, ¿no? Y en algún momento hasta se deprimía más por eso, digamos. Por lo que él más le ponía, menos éxito tenía. ¿Pasamos a otro? ¿O querés decir algo? Te cierro algún datito. Bueno, participó en muchas bandas sonoras, películas Natural Born Killers y una de mis pelis favoritas, que es Lost Highway, de David Lynch. Y de hecho, este año, o el año que viene, en realidad, cuando salga Twin Peaks, la nueva temporada, uno de los personajes va a ser Trent Reznor. ¿Posta? Dentro de 214 actores que llamó. Otro va a ser Eddie Vedder. Hay muchos músicos que andan dando vueltas ahí en el universo Lynch en la temporada de regreso de Twin Peaks. Mira vos. ¿Qué? Ah, ¿cómo nos estamos respetando y al aire? ¿Te diste ¿Vos cuenta? Viste lo que es, puro respeto tenemos lo nuestro. No, quería decir solamente que lo que estamos escuchando de fondo es The Who. O The Los Who. Baba O'Reilly. ¿Se dirá así? Yeah. Oh. En el disco Who's Next del año 71. Y vos dijiste Eddie Vedder. Y Eddie Vedder, el otro día encontré que en vivo canta un tema de los Who que se llama I'm One. Una versión muy bonita de Eddie Vedder. Eddie Vedder hace todo bastante bonito. Pero bueno, no hablemos de The Who todavía, porque sigamos con el 17 de mayo. Nacieron un montón de personas el 17 de mayo. En 1973 nació Joshua Michael Home III, más conocido como Josh Homme, de Queen of the Stone Age y Caius. Yeah. Ambas las pasamos acá. Ambas las hemos pasado, sí. Digamos, es el guitarrista líder de Caius, de la primera banda que se llamó Stoner Rock, y después, bueno, formó, una vez que se separó Caius, Queens of Stone Age, que fue tal vez su banda más exitosa. Algunas cositas, él nació ahí en Palm Desert, ¿no? Una zona desértica de California. Un ámbito que lo influenció mucho, ¿no? Claro, ¿siempre? Es justamente iba a ese punto. Dicen ellos, el rock desértico, ellos dicen, bueno, el desierto tiene esa amplitud, ¿no? Esa cosa de mirar para todos lados y tan igual que a uno lo hace sentirse pequeño. Y siempre hay como una relación romántica con el desierto. Caio sacó 5 discos de estudio. Posteriormente se separaron a mediados de los 90. Tuvieron un éxito relativo, digamos, por un género nuevo, digamos, que aparecía. Y formó esta banda Queens of Stone Age. ¿Él se muda antes de formar la banda a Seattle o no? Estuvo un tiempo en Seattle porque tocó con Mark Lanegan de Screaming Trees. Tocó un tiempo. Y después dicen que eso fue, él fue, digamos, el guitarrista no en el disco, sino en la gira que hizo Screaming Trees. Y ahí es como que él le despertó las ganas de hacer material nuevo con una banda nueva. Ahí es donde vuelve a California y se junta con Nick Oliveri, que era, uh-huh, es el peladito de Queens of Stone Age, que es el bajista, que era bajista ya, había sido bajista de Kaios, y con Alfredo Hernández, también bajista, baterista, miembro de Kaios. ¿Sí? ¿Qué? Estamos... Que no, te iba a decir que este muchacho Joshua aparece, toca, comparte música con Iggy Pop en el disco nuevo de Iggy Pop, que se llama Post Pop Depression, que es el disco que sacó este año, hace muy poco Iggy Pop, está con él. De hecho, sí, Josh Homme tiende a tejer muchas relaciones con muchos músicos a partir de una serie de discos que sacó, que se llaman Desert Sessions, que invita a músicos de todo tipo de palos a tocar onda stoner en un estudio que tiene en el medio del desierto, en el medio de la nada. Ahí va. Una de las cosas que caracteriza la disco de Queens of Stone Age es no tener una banda, si se quiere, estable o no estable por mucho tiempo, salvo Josh Homme. De hecho, han pasado muchos músicos que han participado. Bueno, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Elton John, después la cantante Garbage, ¿no? Por ejemplo. Y por ahí la formación más conocida, que casi es un supergrupo, si se puede llamar, es la de su disco más popular, que es Song for the Deaf. Uh-huh. Ese disco que tenía esos dos temitas, No One Knows y Go With the Flow. Tenían la batería a Dave Grohl, lo tenía... Tranqui, ¿no? La bandita esa. En guitarra tenía a Troy Van Leeuwen, que era en ese momento guitarrista de A Perfect Circle, y A Perfect Circle estaba en su esplendor. Lo tenía Mark Lanegan, participó también Dan Wynn, guitarrista de Wynn, banda que pasamos hace... Una semana. Sí. Y otros músicos más, ¿no? Fue un disco donde... Una super banda. Claro. Y bueno, y Nick Oliveri, que ya venía de Kaios con él. Ahí va. Che, te propongo una cosa, a ver qué opinás. Porque ya, viendo la hora que es, y el próximo tema, ¿cuál es? Saltamos a un 21 de mayo de 1963, porque nació Kevin Shields. De My Bloody Valentine. De una bandita que se llama My Bloody Valentine. Que te encanta. A mí me gusta mucho. Ahí cruzamos, digamos, para el otro lado. Si bien Kevin Shields nació en Nueva York, se mudó a Dublín a los 8 años. Básicamente, musicalmente, él dice: en mi época, la escena en Irlanda eran todas las bandas copias de YouTube, básicamente. YouTube popular a principios de los 90, fines de los 80. Todas las bandas que salían eran iguales. Se lo caracteriza por un tipo sumamente obsesivo, ¿no? Maniático en su obsesión, que de hecho se plasmó en su disco, lo que fue la obra más grande que tuvo My Bloody Valentine, que además fue como cavar su propia tumba, ¿no? Esto de lo maniático fue el sonido de guitarra que él quiso crear, que le costó a la banda 200.000 libras, o sea, poder crear ese sonido, y la utilización de 14 ingenieros de sonido. Bueno. Eso hizo que después quebrara la empresa discográfica, que además estuve buscando, Creation, la empresa que estaba en esa época, era la empresa que tuvo Oasis, que tuvieron un par de grupos de Britpop que empezaron a romperla, ¿no?, a principios de los 90. La banda se separó también, ¿no?, y se reunió recién hace 2 años, en el 2013 empezaron a juntarse, a hacer un par de recitales, en 2014 sacaron un disco nuevo, desde el 91 que nos sacaban un disco. ¿Y qué opinión te merece el disco nuevo? Son ellos. Suenan muy a ellos. Lo que pasa es que es una realidad, digamos. Uno lo escucha en el 91 y piensa realmente, ese sonido fue analógico. Ahí claro. Hubo 14 ingenieros, hay un sonido realmente creado donde hay mucha complejidad, si se quiere. Más que se nota la obsesión más que una complejidad, digamos. Sí. Y digo, yo he escuchado bandas hasta de Argentina que no las conoce nadie, que hacen el mismo sonido hoy en día porque agarran un programa de edición y claro, entramos a mover un par de botones, ¿no? Y un par un botón de que dice My Bloody Valentine, entonces le claro, sale eso. Claro. Y de hecho son bandas que son copias de la banda y crean el mismo sonido, pero también con la magia de lo digital resolvieron todo. De una. Vamos a escuchar un poquito de esta banda. Hoy hemos dado mucha información y tenemos mucha más para dar. Así que yo les recomiendo que si les interesa algo de lo que estamos diciendo, después pueden entrar a radionauta.com.ar y escuchar de nuevo el programa. Nada, y eso, y ver qué les interesa y qué no. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Tenemos un temita de ese primer disco, de la primera etapa, ¿no? El último disco de su primera etapa, que era Loveless, del año 91. El tema es Only Shallow, que es el tema con el que abre este disco. Van a ver sonidos muy extraños, digamos, como una guitarra que pareciera como que se escapa, ¿no? Muy etéreo, es como muy saturado, pero a la vez muy tranquilo. Digamos, una cosa muy reposada, así que bueno, disfrútenlo ustedes mejor, basta de hablar. We'll be right back.

época. Entonces la segunda hora de Goyeneche Tarantino con esa, ¿cómo se llama? Sorbida de mate que acaba de hacer el Tata. Pero bueno, hace frío, hay que tomar mate. Sí. Forever, a never. Nos quedan dos efemérides. Porque, como decíamos, en mayo nació mucha gente, al parecer. Nació todo el mundo en mayo, al parecer. Sí. Fueron concebidos cuando, entonces, habría que pensar. No, cuando, 9 meses antes, pero bueno. Claro. Hay que sacar muchas cuentas. Y a ver, ¿y son muchos del otro lado? No, algunos también acá. 9 meses antes, medio entre... Y antes del invierno, mucho. Claro. Antes del invierno. Mucha cucharita. Claro. Bien, porque un 19 de mayo de 1945 nacía en Londres, en Chiswick. El nombre real es Peter Dennis Blandford Townshend, más conocido como Pete Shown. Townshend. Townshend. guitarrista de los Who, o The Who. Conocido, entre otras cosas, por ser el primer guitarrista que tocaba la guitarra y seguía el giro con hacía su brazo. Un molinete hacía un entero molinete con su brazo, rasgueando la guitarra y bueno. Totalmente. Toda una actitud que después asumió todo guitarrista que quiso tener un poco de onda. Esos como clichés corporales que después se fueron como, ¿no? Adoptando, como los cuernitos en el rock y esas cosas. Los cuernitos que, mirá, los cuernitos son de Ronnie James Dio. Tiene, ¿no?, una historia. El bajito, sí, chiquitito, que murió en estos días. Se conmemora su muerte, pero bueno, nosotros no referimos muertes, referimos nacimientos. Exacto. Igual pasó a la eternidad, ¿no? Tuvo un nuevo nacimiento, Dio, y quedó en la eternidad, ¿no? Como tantos otros. Pero tiene su historia, los cuernitos, pero no la vamos a contar hoy porque si no nos vamos muchos de tema. Pero bueno, Pete Townshend fue el primero que hizo ese molinete con el brazo, además de que fue uno de los primeros, junto a sus compañeros de los Who, en romper los instrumentos post-recital. Costumbre que también se fue como popularizando, que puede generar como una debates con lo caro que sale la guitarra. Pero no les importa igual. Ese es un comentario de señora de barrio. Bueno, claro, un lado está ahí, sí, está ahí, por otro está el comentario del reventado del rock, ¿no? Como el que entrevistaba a Luca, que te va a decir, y bueno, no, eso es arte porque es la misma energía que va liberando el músico y tiene que terminar y concluir. Es el punto final a un buen escrito. Y aparte, ver, por ejemplo, un Hendrix prendiendo fuego su guitarra, a nadie le molesta. No. Para que se me fue todo el esa es la falsa hipocresía, ¿no? Pobre Le Who, pero no, si lo decía Hendrix, bueno, es el ídolo de la guitarra, igual la amamos a Hendrix. Sí, amamos a todos. En este programa amamos a todos. Vamos a contar un par de cositas sobre él y después hablamos un poco más de Le Who. Antes de formar esta banda, Le Who, en los 60, formó su primer banda que se llamó The Confederates. La música que interpretaban, dicen que se llamaba algo así como Dixieland. ¿Qué significa esto? Etimológicamente se puede decir que Dixie significa algo así como al sur y land, tierra, ¿no? Y se refería, tiene que ver con una, que podríamos habérselo preguntado a Emi, nuestro columnista de jazz, pero bueno, hoy no está con nosotros. Se refiere a un subgénero del jazz del sur de Estados Unidos, que también se dice hot, jazz hot. Yo busqué porque nunca había escuchado este término, no, más en mi vida. Y tiene que ver el jazz hot con este jazz tradicional, previo al 30, a la década del 30, que dicen que imitaba mucho el estilo de New Orleans, este tipo de jazz. Así que bueno, la primera banda que tuvo Pete tuvo que ver con este estilo musical. Que después en los Who, igual los Who, viste que uno, va, si no conoce mucho, como que lo asocia automáticamente al rock, y era como un estilo bastante elaborado, sí, elocuente, y además... Claro, uno asocia que esto, ¿no? Volviendo un poquito, sin irnos mucho, pero esto de el músico de actitud rockera que rompe la guitarra, es como más posterior, ¿no? Más punk, más grunge, digamos. Como bueno, a temas tan elaborados es difícil pensar que una persona después tenga todavía la furia. Es como que uno escucha algunos temas de los Who y es, estos tipos están muy tranquilos, muy concentrados, y una actitud de tanta violencia es muy difícil imaginarla. De una. Te tiro otro dato más sobre Pete, y solamente sobre él. En el 77 fundó Pipe Publishing, una editorial especializada en literatura infantil, libros de música y otras publicaciones relacionadas a como una especie de Buda. Estoy siendo media... No sería un Buda en realidad, pero como una persona de ese tipo de creencias. New que... Wave. Sí, qué sé yo. New Age, no New Wave. ¿Vos decís que, se dice que podría ser eso? Meher Baba. Como Sai Baba de... Claro. De sí, una cosa así. Soy bueno, Baba era el de Capuzzi. Soy Baba era el de Cha Cha Cha. O Todo por Dos Pesos. Bueno. Alguno de esos. Pero bueno, los libros que él laburaba en ese momento tenía que ver con literatura infantil, musical y en relación a Baba. Algún Baba. Vamos a escuchar capaz en algún rato a Lo Who, si llegamos, porque capaz. La verdad, capaz, vemos. Otra de las cosas en las cuales innovaron Lo Who fue en esto de la ópera rock. Estos discos que no solo. Ópera rock no solo significa que. Todo es como una gran canción, sino que hay una temática que atraviesa el disco. Uno de los más conocidos, que de hecho hay una peli al respecto, se llama Tommy y fue lanzado la peli fue lanzada en el 69, creo, o el disco, bueno, ahora lo voy a buscar bien. ¿La viste vos esa peli? Yo no, debo decir la verdad. Bueno. Después hubo otro intento de ópera rock que fue Lifehouse, que como que la temática era un poco más relacionada al futuro. Creo que el guitarrista de Lo Who dijo en algún momento que al personaje que iba a atravesar esta historia, dice, lo pondré en un traje espacial, rechazará vivir en la realidad, vivirá en un mundo imaginario, viciado, tendrá una vida de trono, vivirá la vida que los cineastas, los mentirosos, los publicistas, los manipuladores políticos y los controladores querían que viva. Será sordo, ciego y mudo a los recursos del espíritu que le dan la libertad de unirse a los otros seres humanos, de integrarse con ellos y de tener una vida verdadera. Pero este disco, futuro disco Lifehouse, se ve interrumpido, o sea, se estancó el trabajo y en el 71, en la mitad, digamos, del trabajo de este disco, salió Who's Next, que, claro, sí, escuchamos justamente el tema que escuchamos hoy de cortina, Baba O'Reilly, es de este disco. Después, en el 73, lanzaron Quadrophenia, otra ópera rock también, que lo estuve escuchando y lo recomiendo. ¿Hay una peli? ¿Quadrophenia? ¿Sobre ese disco? Sí. Puede ser, todo puede ser. Lo podemos buscar y chequear en breve. En este disco, dicen que el título se refiere a un problema de identidad que tenía... Jimmy, que es el personaje de esta historia, decía que tenía cuatro personalidades distintas. Y bueno, y toda como la historia del disco atraviesa la vida y los problemas de personalidad de Jimmy, que es el personaje protagónico de este disco de los Who. Tiene bocha de discos los Who. El primero fue My Generation, ¿está bien dicho? Sí, del 65. El tema que lleva ese nombre es muy conocido. Y no lo íbamos a pasar ahora igual. Pero bueno, Pete Townshend nació en mayo también, como, yo te tiro un nombre capaz que no lo gachas, Jeffrey Ross Hyman. ¿Lo así qué? No. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que nació, ¿dónde? En Nueva York, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1951 y murió en 2001. Pelo largo, chaqueta de cuero, largo pajoso. Redonditos. Sí. A lo Lennon. Pálido. Poco sol. Desgarbado. Poco sol. ¿Quién era? Juan Matías. Un tipo muy conocido también en Argentina, ¿no? En un país muy ramonero. Soy Ramone, cofundador y vocalista, ¿no? De los Ramones. Quien escuchó de chico, influenciado por su madre. La madre, eso leía justamente. ¿Qué piola la madre, no? Sí, a los Who y a los Stooges. Esas eran como las influencias musicales de este muchacho cuando era chiquito. Bueno. Mucho de los Ramones, digamos, a lo que se sabe, digamos, ella es un tipo, es un personaje muy conocido. Joey Ramone, que vivió hasta el 2001, pero después salieron dos discos póstumos, ¿sí? Él tuvo, bueno, toda su carrera con los Ramones, ¿no? Como líder de los Ramones, cantante, vocalista, con esa voz tan particular, ¿no? Entre juvenil, medio improvisada, ¿no? Metió tal vez al rock de nuevo en algo de decir, bueno, vamos a hacer las cosas con un poco más de soltura, ¿no? Y no tan... Fue la principal influencia del punk, ¿no? Los Ramones son previos al punk, si bien se los considera punk. el término punk no existía cuando empezaron los Ramones. Pero la actitud, y más que nada actitud como tenía Joy, no así tan desfachatado, digamos, ¿no? En una época donde estaba a flor de piel Pink Floyd, el rock sinfónico, ¿no? Y bueno, todo muy cuidado. Joy Ramone era un tipo muy así nomás, ¿no? Tal cual. Dicen que él con Johnny Ramone, el guitarrista de la banda, estuvieron mucho tiempo sin hablarse por dos problemas que era que como que lo enemistaban. Uno era un problema político. Dicen que Joey era muy... Johnny era conservador, mientras que Joey era a la izquierda, dicen. Y además hubo una mujer ahí en medio. De hecho, dicen que el tema de KKK Took My Baby Away, KKK usado, ¿no? El Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, sí. Pero bueno, de esta manera medio irónica lo usó porque Johnny se quedó con la novia, ni que fuese una cosa, ¿no? Pero terminó en pareja con la que fue novia de Joy. Y le, como que ese tema tenía que ver con ese hecho. Lamentable para el corazón de él. ¿Algo más para decir de este...? Un datito curioso es que cuando murió, ¿no? Murió de un linfoma en el hospital de Nueva York. Ah, de una. El momento de su muerte se escuchaba In a Little While, que es un tema, entre todo, bastante conocido de, bueno, los mega conocidos de U2. Dice que desde ese momento, durante los conciertos, Bono explica que la canción trataba sobre el dolor por amor, pero que desde aquel momento la canción adquirió un significado totalmente nuevo. ¿Sí? Pensemos, YouTube, hubo un compilado que sacó Rob Zombie, mira, era muy amigo también de los, bueno, Pearl Jam también era muy amigo de los Ramones, sacó un compilado donde hay una disparidad de bandas que tocan, entre las que está, bueno, Pearl Jam por un lado, YouTube también, a lo cual dice una mayor influencia fueron los Ramones. Después musicalmente todos tomaron su rumbo, ¿no? Bueno, después todo el mundo del punk, ¿no? Desde los Clash, los Pistols, lo que es el punk norteamericano, Black Flag y Social Distortion y todas las bandas que existieron después en el punk norteamericano, obviamente la banda de pila fue los Ramones. The Ramones. Vamos a escuchar un poco más de música de la que hablamos hoy antes, porque hablamos de tanta gente que teníamos que acomodar la música de alguna manera. Vamos a escuchar a los Queens of the Stone Age. Me encanta la sigla, que es impronunciable. Quatza. Quatza. Vamos a escuchar a los Quatza. Vamos a escuchar un tema que se llama In the Fade, que tiene la participación de Mark Lanegan, cantante de Screaming Trees, de su disco, digamos, del disco que por ahí los catapultó. Si bien después de Song for the Deaf fue el disco con el cual la rompieron, ellos ya obtuvieron éxito con el disco anterior, que era... Reiterer, hay una pequeña historia con este disco que lo que decían los críticos en ese momento era como que había aparecido el nuevo Nirvana. De una. Entonces, George Holmes se enojó ante eso y dice, bueno, pareciera que la crítica siempre está buscando algo. Cuando estaban buscando a los nuevos Guns N' Roses, apareció Nirvana. Ahora aparece cuando apareció Nirvana, pensaron que eran los Guns N' Roses. Entonces dice, siempre están como buscando a alguien que venga después. Y la frase con la que cierra está buena porque dice el rock and roll no necesita que lo revivan, que lo resuciten, ¿sí? Que lo salven. Está bien, no se está ahogando. Como diciendo, siempre van a aparecer nuevas bandas si no queremos ser la continuación o los nuevos alguien de los que estuvieron antes. Siempre hay cosas nuevas para escuchar. Volvemos al temita para recordarlo. Genial. In the Fade, del disco Reiterer del año 2000. Ahí va. Cracks in the ceiling, crooked pictures in hall. Counting and breathing, I'm leaving here tomorrow. Laughing and seeing Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, y tengo una pena tan honda que ahora, muchachos, les voy a contar. Como me quedé en la nube. Volvimos a Goyeneche Tarantino. Estamos, Goyeneche Tarantino. Hola, miércoles. Sí. Buenos días, Planeta Tierra. Sí. Esto es Goyeneche Tarantino. Momento de banda paparula, tema del mes. Dos puntos, bandas bizarras. Bizarras, humorísticas, absurdas. Todo eso. Todo eso. Esta por ahí es la banda más bizarra de las bandas bizarras. Este temita que escuchamos de fondo se llama Jack the Worm, salió en el año 94 y es de un disco que se llama This Toilet Earth, como esta tierra inodoro, este inodoro de planeta Tierra, una cosa así. Ahí va. ¿Y la banda se llama? La banda se llama War, como War de guerra, pero con una G adelante. Vendría a ser como una expresión, ¿no? G-W-A-R. A-R. ¿Qué tiene de bizarro esta banda? Todo. Todo, absolutamente todo. Antes quería decir, nombré el tema de fondo, porque era una pequeña historia que a mí sí me gustaría contar. Contale. Este temita salía en un videojuego de Sega, que era el videojuego de Beavis and Butthead. Ellos habían sacado las entradas para ver a War. Justo en un momento se les vuelan las entradas, pasa su vecino con la máquina de cortar pasto y vuelan por pedazos. Entonces el jueguito era recolectar los pedacitos de entrada y después ir a ver el recital de War, y este era el tema que sonaba. Muy bueno. En MIDI, ¿no? Se escuchaba una titi así. Yo dije, ¿este tema existirá? Lo quiero escuchar, me gustaba esa melodía. Y después dije, mirá, años después, gracias a la tecnología y poder acceder a la discografía de War, encontré de nuevo este tema. ¿Está el fragmento del jueguito en YouTube con eso? Está el fragmento, sí. No salió en Sega, sino no solo salió en Sega, sino que salió en varias consolas más. El mismo jueguito con el mismo tema y la banda que iban a ver, los Beavis and Butthead. Mirá vos. Eran War. Una banda que hasta desde fines de los 80 hasta mediados de los 90 tuvo un éxito bastante notable, ¿no? ¿Qué se caracterizaba más que nada War? Son 6 o 7 músicos disfrazados como si fueran personajes de El Señor de los Anillos, ¿no? Ya que estamos. Ajá. O Warcraft, ¿no? Ellos en teoría eran unos seres que venían del espacio, habían sido castigados y habían caído a la Tierra. Ajá. ¿No? Andaban vagando por el espacio y cayeron a la Tierra. Todo esto bajo un halo, ¿no?, humorístico, ¿no? La historia de cada uno de ellos, que de hecho la está, ¿no? Y a medida que han ido cambiando los músicos, también han ido cambiando algunos de esos personajes, y cada personaje tenía su historia de cómo había llegado, por qué, ¿no? Todo muy elaborado. Sí. En realidad todo esto nace de la unión de algunos músicos de un grupo de músicos con un grupo de diseñadores de, digamos, de lo que es efectos visuales, trajes, escenografía, que se llamaban algo así como Scum Dog of the Universe, como mierda de perro del universo, se llamaba el grupo. Ajá. En un momento se vieron juntos y dijeron, bueno, vamos a hacer una banda donde ustedes pongan todos los trajes y todas estas cosas. Toda su mierda y nosotros. Y nosotros ponemos las voces y hacemos la banda. Lo que caracteriza también mucho a la banda son sus vivos, ¿no? Sus recitales en vivo. Generalmente en los recitales en vivo hay mucho efecto, digamos, visual, efecto especial, digamos, casero, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, descuartizando a Obama, descuartizando, bueno, desollan a Michael Jackson, lo agarran a Justin Bieber, también lo cortan al medio, digamos, hay mucho efecto, digamos, con está muy producido en eso, ¿no? Y generalmente uno ve las primeras filas de la gente que va a ver la gente de War, los fanáticos, sí, con remeritas blancas porque salen todos rojos, porque huele a sangre. Digamos, sangre falsa, ¿no? Para todos lados. Como que trasciende lo musical a pleno. Trasciende lo musical y son de esas bandas que terminan llamándose shock rock, ¿no? Encabezadas, ¿no? En sus tiempos por Alice Cooper, ¿no? En eso. Esas bandas que tienen grandes performance en vivo, ¿no? Muy elaboradas. Las temáticas en sí también de War son bastante, digamos, dentro del humor, mezclan lo obsceno con lo, ¿no? Digamos, hay temas que pueden hablar de tener relaciones sexuales con animales. Ajá. De ahí pueden pasar a temas sumamente violentos, a, digamos, todo en una lógica, digamos, humorística, ¿no? No en serio, ¿no? Pero bueno, dentro del mercado musical eso te lleva a que muchas veces hayan sido censurados. Exactamente. Me imagino. Sí. En el 2014, lamentablemente murió Dave Brocky, que era el líder, ¿no?, de la banda. El lugar lo ocupó después uno de sus bajistas. Brocky decía mismo, él se tomaba un whisky por día y tenía que salir disfrazado porque decía, yo si no, no puedo afrontar el hecho de salir a tocar en vivo, ¿no? Murió en realidad de sobredosis de heroína, ¿no? Paradójicamente hoy... Sí. En un, digamos, una banda que desarrolló varios géneros, más que nada el punk, el hardcore, el thrash. El tema elegido hoy en día es paradójicamente el tema más tranquilo que tenemos, si se quiere, hoy a la noche. Es un tema que grabaron en lo que fue su disco más variado, que es Carnival of Chaos, del 97. Tal vez su último disco dentro de esa etapa exitosa. Fueron nominados a los Grammy 2 veces... tuvieron bastantes sencillos que giraron, ¿no?, mucho tiempo, y también tenían una especie de video home, ¿no? Eran como películas muy caseras hechas por ellos, donde metían todos estos efectos especiales que armaban. Uh-huh. El tema se llama I Don't Need a Man, y tiene una voz femenina, que es una cantante que siempre la tienen por ahí boyando, pero que nunca hacía nada, hacía coros, pero... Claro. En este, que es el último tema de Carnival of Chaos, le dan... Protagonismo, entidad total. Hay un video también muy bizarro. Es una cosa de locos ese video. Muy bizarro. Sí, muy bizarro. Muy bizarro. Yo recomiendo ver alguna vez algún video de War. Realmente son interesantes, o algún recital, por lo menos para entretenerse un rato. No es una banda para poner de fondo antes de, no sé, de una cena con amigos, no sé. No, creo que por ahí es como solo descocarse un rato. O claro, bueno, voy a poner videos pavos de, no sé, un domingo un a la tarde perro claro, que baila. Pongan un video de War, diviértanse un rato. Y bueno, si consiguen alguna de las películas traducidas también, digamos, pues son sumamente interesantes, no, llevaderas, mejor dicho. Pero bueno, sí, hay toda una historia detrás que ellos mismos crearon y que está buena conocerlo. Obvio, hay que chusmear todo y en base a eso decir si nos gusta o no. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Vamos a escuchar esta bandita, se llama War, ¿no? G-W-A-R. El tema se llama I Don't Need a Man, un jazz, ¿no? Como para cortar. Y el disco es Carnival of Chaos, Carnival del Caos, más fácil, del año 1997. Someone to love. Looks like you're all that I've found. I've been up, I've been down. Got a every port and every town. I've got nothing but toys and playthings or a shallow reward. Don't need a lover, I don't. A 22 por Radionauta 106.3. Entramos en la última media hora de Goyeneche Tarantino con el llanto de Juana de fondo porque hace frío, tiene sueño, está como loca, pobrecita. Podríamos sacarla al aire, que cuente algo de su vida. A ver qué, sí, a ver qué cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta con tres meses? Sí. Tres meses. Tiene una actitud rocker, ¿eh? Y pero si ese, la madre le pone ese llanto, no fue cualquier llanto, no fue eso. Fue un llanto con actitud. Con actitud, otra que el guitarrista de los Who, haciendo el molinete. Así. Vamos a, en este bloque, vamos a hablar de dos autores. Rezagados del verano, como decíamos en el programa anterior, hay muchas efemérides del verano que nosotros justamente no abarcamos porque en verano no salimos al aire. Sin embargo, estuvimos chusmeando y nos gustaría por lo menos hacer mención de alguna u otra manera. Yo te voy a leer a vos y a los millones de oyentes que tenemos un párrafo de un cuento a ver si te suena. un cuento. Y dice así. Se llama Hoja, de Nigel. Creo que se pronuncia Nigel. Puede que no. Había una vez un pobre hombre llamado Nigel que tenía que hacer un largo viaje. Él no quería, en realidad. Todo aquel asunto le resultaba enojoso, pero no estaba en su mano evitarlo. Sabía que en cualquier momento tendría que ponerse en camino y, sin embargo, no apresuraba los preparativos. Nigel era pintor, no muy famoso, en parte porque tenía otras cosas que atender, la mayoría de las cuales se le antojaban un engorro, pero cuando no podía evitarlas, lo que en su opinión ocurría con excesiva frecuencia, ponía en ellas todo su empeño. Las leyes del país eran bastante estrictas y existían además otros obstáculos. Algunas veces se sentía un tanto perezoso y no hacía nada. Por otro lado, era en cierta forma un buenazo. Ya conocen esa clase de bondad. Con más frecuencia lo hacía sentirse incómodo que obligado a realizar algo. E incluso cuando pasaba a la acción, ello no era óbice para que gruñese, perdiera la paciencia y maldijese, la mayor parte de las veces, por lo bajo. Dos primeros párrafos de este cuento. ¿Qué es? ¿Lo conocías? No, no lo conocía. ¿Alguien atrás del vidrio lo conocía? No, dicen, con mucha energía. Es de este muchacho llamado John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien. J.R.R. José Roberto Ricardo Ricardo. Tolkien, creador de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion. Claro, además es difícil, digo, conocer un cuento de Tolkien cuando uno conoce novelas, principalmente. Por eso me llamó la atención. Amplias y anchas. Él, previo a sus novelas, editó cuentos, poemas también. Y lo interesante de este hombre, que nació un 3 de enero de 1892 en la República de Sudafricana. Después se fue para otros lares, pero nació allá. Que todas las historias que él creó nacieron a partir de historias que él inventaba para sus hijos. Este cuento, este fragmento de cuento que leí, lo escribió en 1939, pero en una pausa que él tuvo en relación a sus novelas, en escritura, pero fue publicado en el 45 en el periódico Dublin Review. Uno de sus cuentos que también me llamó la atención por eso. El Señor de los Anillos lo escribió en etapas entre el 37 y el 49 y se publicó por primera vez en Reino Unido en el 54 y 55. Pero como bien decías vos, en el 25 salió Roverandom. Después, en los años 30, una recopilación de historias fue lo que formó el Silmarillion. ¿Lo leíste a ese? Yo no. Silmarillion, sí, fue el primer libro que leí de Tolkien. ¿Y? A mí es el que más me gusta. ¿En serio? Mira qué piola. Es como la historia anterior a todo lo que es el Hobbit y, ¿no?, los antes de los antes. Como que él narra el origen de todo, claro, de los el origen elfos, de todo eso, que lo que crea. De la Tierra Media, digamos. De la Tierra Media. Ahí va. En el 32 aparece el Hobbit, que también dicen que es un librazo. La peli me sucedió lo siguiente, nunca la pude terminar de ver. No sé, me aburre. La peli. Perdió calidad Peter Jackson ahí. Puede ser, director. Ya como que mucha comarca. El Señor de los Anillos es una peli que si la engancho un día que estoy aburrida, capaz que la miro entera. Es igual porque es una... A ver, es una cuestión personal y no es de mala onda, pero los Hobbits son los personajes más aburridos de la historia. Para mí, dentro de la cantidad de personajes, son como que, bueno, para un ratito está todo bien, pero después ya veo que los Hobbits... Y... Al lado, uno tiene la grandeza de los elfos, todo, o digamos, los orcos, que son los malos. Digamos, es como que hay personajes que el Hobbit llega un momento en que, bueno, es el simpático, ¿viste? El chiquitín. Sí, y en la primera peli de Señor de los Anillos fue, claro, como muy flashero, los Hobbits, la comarca y demás. En Nueva Zelanda se puede visitar la comarca. Está la taberna, que hay cerveza de verdad. Y esas cosas. Hay cosas como esas tamaño. Cosas que están en Holanda. En Nueva Zelanda, claro. Hay cosas que son tamaño persona normal y hay cosas que son tamaño hobbit, que todo utilería. Pero bueno, mira, se puede visitar. Hay un dato que no pude corroborar. Estando en el Bolsón, el verano este que pasó, me dijeron que Tolkien había estado ahí y que se había como inspirado en ese paisaje del Bolsón e incluso, justamente, Bilbo Baggins, Bilbo Bolsón, Frodo Baggins, Frodo Bolsón, justamente el apellido también surgía de El Bolsón, como esta tierra patagónica. En ningún lado pude verificar que eso sea cierto. Hay como varios artículos que dicen que Tolkien, pero... Es un apellido, digamos, al lado del resto de los nombres que por ahí tienen una raíz muy, muy elfa, digamos, elfa céltica también. Ese Bolsón es medio raro, ¿viste? Claro. Da para por lo menos sospechar. Y sería lindo. Pero bueno, que uno, ¿no?, le gusta que se haya basado en cosas nuevas. Para animarse el ombligo un poco. Obvio, ni hablar. Bueno. Bueno, pero además de eso, Tolkien, una cabeza increíble, inventó, esto es quizás obvio, sí, pero inventó idiomas y mapas y planos y nada. Dicen que con el tema de los espacios, idiomas, él amaba, bueno, siempre fue filólogo, bueno, fue un estudioso, ¿no? Amaba en realidad inventar idiomas y hasta en cierto punto las historias, fíjate, las historias que él hacía eran una excusa para poder incluir los idiomas que él inventaba. O sea, uno piensa que Tolkien creó mapas con culturas, con batallas, con mundos que atravesaban millones de años. Y si eso fue hasta una excusa para nada más poner los idiomas inventados que él hacía, flor de excusa, ¿no? Digamos, qué cabeza para crear todo ese bollo, ¿no?, de cosas. Un tipo que aparentemente aprendió a leer a los 4 años, más o menos, y a esa edad también empezó a aprender latín. Una cabeza, ¿no? Como pocas. Y bueno, Tolkien hay uno solo, básicamente. Sí. Y un datito más para cerrar. Bueno, hay un personaje muy conocido, digamos, que es Lúthien, que es una elfa que se enamora, ¿no?, de un humano, ¿no? De un terrícola, iba a decir. De uno de la Tierra, ¿no? Sí. Esto en teoría nace en inspiración a su propia historia de vida. Él estuvo casado 50 años con Edith, con su esposa. Una bocha. Y además estuvo junto con él, enamorado de ella, 55. O sea, cuando lo conoció tenía 16 años. Pero como hasta los 21 no se podía casar, tuvo que aguantar los 5 añitos, ¿no? Después tuvieron 50 años juntos hasta que ella murió y él murió meses después. Un par de meses. Es mucho tiempo. ¿No? Póngale de amor es imposible, por eso, ¿no? Entre el elfo y el humano, y bueno, y acá también en su propia realidad, 50 años de... Dicen también que uno de sus hijos como que colaboró mucho con él en el momento de la publicación de los libros, sobre todo El Señor de los Anillos. Recomendamos esos libros, y la peli también, si quieren. Está bueno. Primero lean los libros, siempre es mucho mejor. El Señor de los Anillos, igual sabías, salió... como un solo tomo. La edición original era un solo tomo, pero debido a que después de la Segunda Guerra Mundial el precio de la impresión era muy caro, lo tuvieron que partir en 3 tomos. Básicamente porque era un bodoque que imprimirlo realmente no iba a pasar como Kevin Shield y My Bloody Valentine, ¿no? Que arriesgues que... Y perdieron, ¿no? Aparte, un libro muy grande es incómodo de leer. Claro. Esa es la realidad. Claro. Rayuela, depende de la edición, es cómoda o incómoda. Y con esa frase vamos a pasar a otro autor, el último de la noche de hoy. Creador de Alicia en el País de las Maravillas, que dentro de poco se va a estrenar la segunda peli dirigida por Tim Burton también. Alicia en el País de los Espejos. Exactamente, con Johnny Depp. Todo el mismo elenco del anterior, tuneados. Lewis Carroll, que no se llamaba así. No. ¿Cómo se llamaba, Evelina? No, ahora no lo tengo acá. Bueno, yo si te querés, lo cuento si querés. Dale. Lewis Carroll se llamaba... dame un minuto porque es todo... es toda una vuelta su nombre. ¿Sí? Sí, porque no tiene nada que ver, aparte. Él se llamaba Charles Ludwig. Charles Ludwig, ¿no? Pero ¿qué hace? Transformó su nombre al latín y en latín le quedó Ludovicus Carolius. Y después volvió a hacer una adaptación al inglés y le quedó Lewis Carroll. Esa es la vuelta que él hizo. Que dijo, bueno, es un seudónimo que usó en una de sus obras. Y dijo, bueno, este nombre medio que no. Vamos con Lewis Carroll, ¿no? Ludovico me gustaba igual. Ludovicus, porque Ludovicus, estaba en latín. Maximus. Ludovicus Carolus. Ahí va. Era extraño. Hombre que ha tenido una vida, digamos, su máxima obra fue Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, el resto de sus obras no son conocidas. pobre Lewis, pobre Ludovicus. Y también tuvo una vida como bastante polémica, o por lo menos después se empezaron a trascender algunos hechos polémicos. No me quiero adelantar, ¿vos tenías algo para contar previo a su vida polémica? Bueno, sí, algunas de las cosas. Él fue un importante matemático, ejerció como profesor de matemáticas durante 26 años. De hecho decían que era muy vago, digamos, pero que era brillante, digamos, cuando él se ponía, digamos, era bastante bueno, ¿no? Con lo cual, digamos, sus estudios no comenzaron, por más que él también, desde muy chico empezó a leer, porque, bueno, venía una familia adinerada, donde tenía una biblioteca enorme llena de libros, y ya desde chico le gustó relacionarse con lo que es la literatura. Él, cuando estuvo en la escuela, y después en el college, decidió pegar la vueltita para las matemáticas. Antes de empezar, esto es mucho anterior a su carrera como literato, como escritor. De una. También fue fotógrafo. Fotógrafo. Dicen que llegó a sacar 3.000 fotografías. Originalmente era como su patrimonio fotográfico. Ahí va. Pero quemó gran parte de ellas. Las dos terceras partes, más o menos, le quedaron 1.000 fotografías ahí reconocibles que son de él. Y después, digamos, esta polémica tiene que ver con algunas denuncias. Con justamente. Dicen que... Primero dicen que la historia de Alicia en el País de las Maravillas está basada o se inspiró en la hijita de una familia amiga, niña de la cual, dicen algunos, él siempre había estado enamorado y reprimió ese sentimiento durante muchos años, pero además dicen que se lo acusa de pedofilia. Porque, claro, una de sus, dentro de la fotografía, de sus pasiones era retratar a niñas pequeñas. Él exactamente. Decía que él siempre buscaba la pureza en la belleza, ¿no? Y caía generalmente ahí. De hecho, esta chica Alice está retratada en una foto por él. Exactamente. Bueno, datos, ¿no? Y justamente datos. Ahora, sin querer queriendo, se está por estrenar esta película. Así que la 1 la fui a ver en 3D al cine. Mirá. Cholula. Sí, cholula. Más o menos. ¿Qué onda el 3D? ¿Cambia o no cambia? ¿Te sacaste los lentes para ver si había diferencia? Y te mareás. Porque se ve medio borroso. ¿Se ve medio borroso? Sí, no, a mí no me generó nada, mucha diferencia. No es que veía a Alicia venirse así como... La verdad que no. Un ratito más. Fue también inventor. ¿Sabías? Se dedicó a inventar cosas. Una de sus cosas por ahí más interesantes. Él solía escribir de noche o solía despertarse de noche y se le ocurrían ideas y quería poner a escribir. Entonces creó una especie de plantilla con un alfabeto para poder escribir en la oscuridad. Entonces cuando se levantaba y no podía llegar a prender la luz, no quería que se le pierda la idea, la vela. Tenía como esa plantillita donde él iba, sería como un braille, ¿no? Una cosa así de uno. Donde marcaba, estos, digamos, no trascendieron como inventos, pero viste que muchos escritores tuvieron. Art también tuvo su beta de inventor, un par de... Sí, a full, de una. Llevaron su creatividad no solo a la literatura, sino que también le encantaba hacer manualidades y cositas nuevas, ¿no? Bueno, dos autores que recomendamos... leer en algún momento. Son Alicia en el País de las Maravillas, son esos libros que te recomienda leerlos de grande también y ver. También dicen que hay un poco de influencias de los ácidos, ¿no? Con todo esto que le pasa muy a Alicia. Psicotrópico, ¿no? El opio también. Exactamente. Alicia en el País de las Maravillas y El Señor de los Anillos, El Hobbit. Libros de clásicos de la literatura mundial que, si algún día tienen ganas, está bueno que los encaren. Vamos a escuchar un poco más de música. Se ha pasado bastante el tiempo, Juan Matías. Se nos ha ido. Vamos a pasar un tema, volvemos y medio que nos tenemos que ir. Mm-hmm. Pero bueno, hoy escuchamos a los Who. Hace tiempo. Años A. Y este tema es un tema lentón, tranqui, que lo nombramos. Aparece en el disco Cuadrofeña del año 73 y se llama I'm One. Shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am the summoner of nothing in particular. Acostumbramos a pisar los temas, pero en este caso queríamos aclarar que esto no era de Who. Hubo una confusión ahí. No. Al oyente perpicaz y atento se habrá dado cuenta. Son los The Smiths. The Smiths, banda liderada por Morrissey. Por sí. Morrissey, ¿sí? De una. Ese cantante tan siempre como muy pintón, muy arregladito, muy James Dean, ¿no? Fanático de James Dean, por eso hay su jopito. Uh-huh. Morrissey nace este domingo, va a cumplir años. Lo queríamos hablar también, como dentro de nuestras efemérides. ¿Qué contar? Digamos, algunas pequeñas cositas, datitos. Morrissey es vegetariano, digamos, como Paul McCartney, pero este es más radicalizado, ¿no? Al igual que Paul McCartney. Fundamentalista del veganismo. Fundamentalista. Y además animalista, podríamos decir, ¿no? O defensor de los derechos de los animales. En sus recitales, como bueno, como Paul, el otro día me contaron justamente este dato. Sí, que gente quiso. Que estuvo, no quiso, bueno, que haya hamburguesas, ni patis o panchos, ¿no? O choris. O choris. O choris, en realidad, más que panchos. Que panchos. Bueno, Morrissey cuando vino a Argentina también dijo, nada de camperas de cuero, de paticoso, ¿no? Y tampoco camperas de cuero, ¿no? Nada de cuero, nada que venga de un animal. Ay, querido. Bueno. Tipo raro, ¿no? Hubo una gran noche donde los Smith fueron muy... Fue como el sueño del pibe. Los Smith vendían miles de discos, poquitos, ¿no? Pero cuando tocaron en 1985 en Madrid, juntaron 500,000 de personas. Wow. Ni ellos saben por qué pasó. Mucho un datito para cerrar, porque el tiempo, ¿viste? ¿Cómo el tiempo es muy tirano. En el 95 pudo tocar con uno de sus máximos ídolos, que era David Bowie, ¿no? Abrió un par de conciertos para Bowie, pero al parecer cuando ellos teloneaban no había mucha gente y esto no dejó muy conforme al querido Morrissey. Entonces lo que hizo, se fue enfadado, agarró el colectivo de la gira y se fugó. Ya, tranqui. Entonces en un momento tuvo que venir el manager y dijo, chicos, Morrissey se nos llevó el alojamiento, el transporte y tuvimos que cancelar la gira, pues no tenemos nada. Se manejó, ¿no? Se manejó. Tenía esos como esos rayos, ¿no? Un tipo siempre muy muy impotente, muy... Sí, muy impotente, muy él, muy personalista. Sí, se ve. No, escuchamos el tema... un clásico, How Smith. How Sun Is Now, del disco Hateful of Hollow, del año 84. Se nos va el tiempo. Sigue Proyecto Petunia en Radionauta, en FM 106.3. Un gusto fue, Matías, todo esto. Evelina. Ya casi sin aire, la verdad que fue un programa dinámico. Tuvimos que ir ahí porque es real, digamos, hay veces que hay mucha gente que nos gusta que nace, que viene al mundo y que gracias. Por haber venido, ¿no? Algunos dirán todo no se puede, pero bueno, hoy quisimos hacer todo y hablar de toda la gente que nos gustaba. Nos vamos a ir con música, vamos a irnos con los Who. Ahora sí. Con este tema tranqui, porque ahora viene el Proyecto Petunia que como que levanta, ¿viste? Entonces nosotros vamos como medio vamos a dejarlo como ahí, ¿viste? Bien mansito como para que te lleven para donde ellos quieran. Claro, un cachetazo de energía. Pablito Lesiani, muchas gracias por estar en los... No, nos pide... No, está todo bien, Pablo. La gente no escuchó nada, pero... Agradecemos a Juana por haber venido. 3 meses de puro amor y pura radio. Nos tiró unos ajites del otro lado. Sí, estaba como todos medio dormidos. La piba se la va a llorar. Bien. Es así. Y nos escuchamos entonces el miércoles que viene. Va a ser el programa 107 con mucha música. Y Luciano Letó va a estar con su columna mensual. Bueno, esto fue todo. Esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos el miércoles que viene y los dejamos con un poquito más de música. And I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling. Loneliness starts sinking in. But I'm one. I'm one. And I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Where do you get those blue jeans? Faded, patched secrets so tight. Get that walk oh so lean. Your shoes and your shirts all just right. I'm one. I'm one. And I can see that this is me. And I will be. You'll all see I'm the one. Got a Gibson without a case, but I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. That this is me, and I will be. You'll all see I'm the one.